Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, muy buenas a todas las personas que nos están escuchando. Hoy es el domingo 26 y si todo va bien, estáis escuchando nuestro, bueno, directo entre comillas, directo en diferido, no sé si se podría definir así, porque bueno, como seguramente sabréis, seguimos aquí con el estado de alerta y todas las interdicciones de salir a la calle. Así que nada, seguimos haciendo los programas así. Hemos decidido este mes excepcionalmente hacer un segundo programa porque hemos pensado que justamente en esa situación el papel de los medios de comunicación tiene que ser como más activo y para poder dar difusión a todas las iniciativas de los compañeros de resistencia y todas las iniciativas de autoorganización, así como mantener un poco la atención sobre algunas cosas que están pasando y que quizás no están recibiendo la atención que pensamos que se merecen. Porque, bueno, creo que la historia y el presente también desde varios lugares del mundo nos enseñan que en estos momentos es cuanto más se hace importante prestar atención a lo que pasa alrededor nuestro y señalar lo que nos parece que está mal, digamos. Entonces nada, un poco con ese espíritu, digamos, este segundo programa este mes, aunque en situación de, entre comillas, normalidad, de momento seguiremos haciendo solamente un directo mensual. En este programa que estaremos Jordi y yo, Piro va a contribuir con un trabajo más invisible esta vez. Pues vamos a hablar de varias cositas. No sé muy bien si Jordi ya habrá hablado antes que yo, va a hablar después de mí, porque como somos así un poco espontáneas a veces, no tomamos acordes previos sobre cómo será la edición del programa, simplemente cada una envía su parte y luego está en quien hace el trabajo final de tomar esas decisiones. Pero bueno, vamos. Yo he tenido el placer, digamos, de conversar y de estar en contacto en estos días con muchas compañeras que están llevando adelante diferentes iniciativas autogestionadas y autoorganizadas. Y entonces vais a poder escuchar una entrevista que hicimos con las compañeras de Tejido Migrante, que es una iniciativa que yo ya mencioné en el programa pasado, que es una iniciativa que nace aquí en Valencia, por eso que la tengo muy cerca en muchos sentidos, tanto geográficamente como políticamente y afectivamente. De la iniciativa de tejido comunitario desde los márgenes, digamos, para recoger dinero y aportaciones para apoyar a proyectos y compañeras tanto aquí como en los territorios de orígenes. Entonces tendremos, podréis escuchar una entrevista con ellas donde explican un poquito más de quiénes son, qué están haciendo, para quién va destinado el dinero y nos explican un poco su visión política y su relación con digamos, la herramienta de las redes sociales, el GoFundMe, las imágenes, la inmediatez de las redes sociales y todo esto. Luego también tendremos las voces de tres compañeras de la campaña Regularización Ya, que nos contarán un poco cuáles son las reivindicaciones de esa campaña que se ha lanzado hace, si no me equivoco, quizás un par de semanas, que está cogiendo muchas fuerzas en las redes y que ve involucrado muchísimos colectivos que están colectivos de personas migrantes que están trabajando en esta propuesta política. Y luego nada, tendremos también un poco de música, así digamos, temáticas, porque como hace muy poquito fue el 25 de abril, que en Italia es el día de la liberación del fascismo, pues entonces es una fiesta muy importante donde se celebra la resistencia partisana. Y todo esto, pues tendremos. Voy a poner un par de versiones de Bella Ciao, que es una canción. Bueno, una canción que ahora que se reconduce, como que se asocia mucho con la resistencia, aunque no formó realmente parte de ella, porque es una canción que en los términos en que. En las versiones, digamos, más conocidas, llegó más tarde. Llegó unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuyo origen se atribuye a Le Mondine, que eran las trabajadoras de los campos de arroz, que estaban muy difundidos sobre todo en Véneto y en Emilia-Romagna, que Emilia-Romagna es mi región de origen. Y se le atribuye a ella realmente la versión original de la canción. Entonces voy a poner como tanto la versión de Le Mondine, donde reivindican los derechos laborales, reivindican el sindicato, reivindican la rebelión a los jefes. Voy a poner entonces tanto esa como la versión, digamos, más conocida, más tradicional, que se atribuye como canto de resistencia, ¿no? Canto de la resistencia antifascista, para tener como un poco esas dos realidades muy interconectadas. Pero también recordarnos un poco eso, que realmente la origen se les atribuye a unas trabajadoras de clase ultra popular que se pasaban el día agachadas, con las piernas en el agua y que tiene un sentido de lucha de clase, una reivindicación de lucha de clase como mujeres en lucha muy fuerte. Creo que hablé de esto en algún que otro Tofuria. Donde hice como un apartado así un poco friki sobre el canzoniere feminista, o sea, toda una recogida de canciones feministas de los años 50, 60, 70. Ahora no recuerdo exactamente cuándo, pero yo creo que sí. Si friqueáis, si buscáis un poco en nuestro iVoox, lo vais a poder encontrar. Creo que antes de poneros a escuchar las voces de las compañeras, voy a compartir alguna información de algunas cosas que han ido pasando en estos últimos días y que creo que es importante mencionar. Seguramente muchas más cosas me las dejaré. Y bueno, y quizás Jordi cumplimentará. O ya empezó ella el diálogo sobre lo que está pasando un poco en ese momento de entre comillas, crisis, estamos viendo, ¿no? Como es completamente inadecuado y las pocas propuestas que han habido por parte del gobierno. Yo veo aquí en Valencia los hostales que han abierto, los hostales para personas sin techo, veo muchas personas sin techos intentando escampar del encierro en esos lugares, además cargando con el estigma, ¿no? Aparte del estigma de la pobreza, aparte del estigma de ser una persona sin techo, ahora el estigma de ser una persona que va a infectar a las demás, que no cuida de las demás personas, ¿no? Como cargar con el estigma del propagador del virus, entre comillas, ¿no? Cuando de normal a mucha gente no les parece mal o no les parece como algo a considerar, ¿no? Que esté una persona viviendo sin un techo, viviendo sin un cobijo, ¿no? Y ahora es cargar con el doble estigma. Y por otro lado, es completamente entendible que esas personas estén deseando escampar de esos lugares donde hay un grande hacinamiento, donde me parece realmente dudoso el tema de que si eso sirve para prevenir realmente la expansión del virus, porque no, por lo menos hasta donde yo sé, no se han hecho tampones a todas las personas que entraban allí. Hay polideportivos que se han puesto a disposición donde de las pocas medidas de seguridad y de higiene que hay es que las camas están puestas a 2 metros, 2 metros y medio la una de la otra, en un espacio común, o sea, donde todas las personas duermen juntas, donde no se ha hecho ningún tampón, donde me ha llegado por parte de algunos colegas que trabajan dentro de esas instituciones, ¿no? Noticias de trabajadoras sociales teniendo asignadas como 40 personas por trabajadora, 40 personas que atender, donde realmente el objetivo que se tiene no es hacer ningún tipo de acompañamiento, no es hacer ningún tipo de intervención, así por hablar, por utilizar los términos de las instituciones, sino simplemente ser una guardia más de esas personas que entonces no pueden salir a la calle, preocuparse de que no fumen, de que no beban, de que no mantengan relaciones sexuales, o sea, preocuparse de que no lleven a cabo muchísimas actividades que todas las personas que tenemos un techo de alquiler o de propiedad, pues no tenemos que no hacer, o sea, podemos perfectamente fumar, podemos perfectamente bajar a comprar alcohol si tenemos los recursos económicos necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se ven como una serie de restricciones que tienen un sesgo de clase muy fuerte, aparte de que directamente a muchas personas no les dejan salir a la calle diciendo que, pues, que nada, que ya aquí te ofrecemos techo y comida, entonces no hay razón ninguna para que tú salgas a la calle. Como ahí vemos que hay, muchísimas diferencias, esto ya lo sabíamos, creo que se está haciendo como más patente, entre realmente lo que son las restricciones reales a la hora de vivir en cuarentena. Y vemos cuál es un poco la respuesta que ha dado el gobierno central, la respuesta que han dado las diferentes consellerías, etcétera, etcétera, y wow. Me parece muy fuerte. Además, lo vemos también a muchos niveles de encierro, ¿no? A muchos niveles diferentes. Por ejemplo, en las prisiones que ya llevan un mes sin poder recibir visitas, sin poder tal, pues recordamos que aquí en Picassent hace unos días se quedaron, hubo un problema con la línea telefónica y más de 2.000 presos se quedaron completamente incomunicados con sus familias, ¿no? Estando en un estado, en un nivel de encierro, ¿no? A otro grado más, como otro peldaño más de totalitarismo, digamos, ¿no? Aún más encerrados que mucha otra gente, literalmente entre cuatro paredes sin poder salir, y que no empezó el 14 de marzo, empezó a lo mejor para algunos mucho, mucho antes, ¿no? Se han quedado varios días, no sé si todavía lo estarán porque no he encontrado más noticias al respecto, pero completamente incomunicados, incluso por teléfono. Entonces, bueno, ¿no? Como que son problemas que se hacen aún más, más fuertes y más dolorosos en estos momentos, y que pienso que es importante señalar, digamos. Otras cosas que me parece importante señalar son, bueno, las varias noticias de desalojos y expulsiones completamente ilegales supuestamente durante el estado de alarma, sin embargo ejercidas por el mismo estado hacia pisos particulares y centros sociales. Es noticia de hace unas pocas horas el desalojo de la Ingobernable de Madrid, pero bueno, no sé si nos sorprende realmente. El Ministerio de Justicia ha decidido que el procedimiento del desalojo de la Ingobernable formaba parte de aquellas acciones que, según el Real Decreto sobre el estado de alarma, son imprescindibles para la protección del interés general, y ha desalojado estando el espacio vacío, sin darles posibilidad de defenderse, un asco total. Y además es un gobierno de izquierda que desaloja un centro social cuando es muy evidente que ese tipo de espacios, como los espacios autogestionados, los espacios accesibles económicamente, los espacios a precios populares o aportaciones conscientes, van a ser espacios fundamentales para el post estado de alarma, para poder tener sitios donde volver a encontrarnos, donde reanudar nuestras redes, donde reforzar nuestras complicidades, nuestras alianzas, para intentar arreglar, para intentar apoyar, ¿no? Apoyarse en todos las problemáticas nuevas o las problemáticas viejas, pero muy reforzadas, ¿no? En las vidas de cada uno y de nuestras colectividades, que esto va a dejar como rastro. Entonces, ahora nada, lo que se ha logrado, lo que ha logrado el gobierno del cambio, es que hayan 2.000 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, que una vez más están vacíos, están cerrados, están sin ninguna posibilidad de ser usados por el propio pueblo, ¿no? Por las propias personas que viven en Madrid y que necesitan ese tipo de espacio. Podéis leer más informaciones en la web de la Ingobernable, ingobernable.net. Ahí hay un largo texto en el que las compañeras explican un poco lo que ha pasado. Mucha solidaridad a las compañeras de la Ingobernable. Nos parece un horror y deja desde luego un sentimiento de injusticia muy fuerte. Así que un fuerte abrazo. Para seguir, mencionar también un post de hace unas horas del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que denuncian identificaciones regulares de la Guardia Urbana, que denuncia el racismo institucional. Lo voy a leer para dejar así la palabra a los compañeros y poderla retransmitir aquí. Estos días de confinamiento se estima que alrededor de 5.500 personas están recibiendo alimentos a través de las diferentes redes de apoyo que se han promovido desde organizaciones sociales autoorganizadas. A pesar de estar supliendo un trabajo que la administración pública debe hacer a través de sus servicios sociales, encontramos que la Guardia Urbana nos identifica regularmente impidiendo o poniendo trabas a la entrega de alimentos a las personas vulnerables. Muchos de nosotros no tenemos papeles y estas identificaciones, a menudo acompañadas de acoso policial racista, nos ponen en grave peligro, ya que podrían encerrarnos en un CIE o incluso devolvernos a nuestros países de origen. Estamos ayudando y haciendo el trabajo de las administraciones, porque estamos preocupados, y mucho, que cualquier vecino, vecina, pueda quedarse atrás y sin comida. Como subrayar, ¿no?, que pese a que está perfectamente legal, de hecho aquí en Valencia hasta activaron un número especial para dar atención telefónica a entidades, asociaciones, etcétera, como organizaciones de origen así más ciudadano, que pudieran tener dudas, y se dejaba muy claro, por ejemplo, en ese servicio, pero tanto en Valencia como también en Madrid, en Barcelona, en todo el estado, que desde luego está teóricamente permitido llevar a cabo el trabajo que en el fondo, ¿no? Se supone que debería de ser del gobierno en cierta medida, ¿no? Se supone que se encarga. Está permitido hacerlo, pero desde luego estamos asistiendo, ¿no? A muchísimas denuncias, sobre todo de compañeros de colectivos migrantes, muchísimas denuncias de acoso policial. Mencionamos la vez pasada las multas que estaban recibiendo los compañeros de la Red de Cuidados Antirracistas de Barcelona. Creo que ya llevan unas 6. Bueno, Jordi nos dirá más o ya habéis escuchado más sobre esto porque Jordi sí que tuvo contacto directamente con las redes de cuidado antirracista de Barcelona y de Girona. Y nada, y ahora están los compañeros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, pues también denunciando una vez más el acoso policial y el racismo institucional, ¿no? Enviar nuestra solidaridad a también esos compañeros que siguen adelante, no obstante, evidentemente una multa, una denuncia a una persona migrante en situación irregular o todavía en proceso de regularización, pues tiene unas implicaciones muy grandes en el mismo proceso de regularización, porque puede significar que eres un sujeto más indicado para una expulsión. Por ejemplo, tanto la Policía Nacional, que es el órgano que se ocupa de las expulsiones, de dictaminar las expulsiones, como Subdelegación de Gobierno, que es el organismo que se ocupa de los procesos de regularización administrativa, suelen tener muy en cuenta ese tipo de denuncias y de multas. Suelen tener muy en cuenta a la hora de tomar pues la decisión de aceptar la petición de permiso de residencia o de llevar a cabo una orden de expulsión. Entonces también recordar como que lo que están haciendo esos colectivos y esas redes es un trabajo que les implica un riesgo muy grande que desde luego a las personas euroblancas jamás nos llegaría a implicar, ¿no? Entonces como ahí es, o sea, también es reconocer como también todo el valor, ¿no? El valor añadido que hay que dar a esas redes. Y la apuesta, ¿no? Reconocer una apuesta política tan fuerte, tan radical ahí, ¿no? Y también, ¿no? La apuesta política de seguir en las calles de alguna forma, ¿no? Seguir en las calles desde una perspectiva, haciendo una apuesta solidaria muy fuerte, solidaria en muchos sentidos, ¿no? Porque siempre los manteros fueron quienes estuvieron, ¿no? Convirtiendo su taller de trabajo en un taller para producir mascarillas, entonces también apuestas solidarias también en el sentido de ofrecer herramientas para cuidarse y cuidar de los demás, ¿no? A nivel de sanitario, a nivel de salud, porque sabemos, ¿no? Que tampoco ir al hospital, acudir al hospital es un proceso que implica iguales cosas para todo el mundo y al mismo tiempo una apuesta solidaria de seguir yendo en las calles, ¿no? Tienen, yo creo que la Red de Cuidados Antirracistas de Barcelona, por ejemplo, ahora tiene creo que 6 recorridos diferentes y sabemos que la presencia es en la calle. En este momento tiene, ¿no? Tiene aún más relevancia de alguna forma. Yo personalmente estoy muy preocupada de ver que de alguna forma no es la forma de trabajar de los colectivos de la izquierda blanca especialmente en todas sus diferentes declinaciones, digamos, se han adaptado bastante a esa situación, ¿no? Como que estamos haciendo un poco lo que se puede hacer dentro de los límites y las reglas dictaminadas por el gobierno. Entonces lo estaba hablando el otro día que estaba un poco preocupada preguntándome de, bueno, ¿y si eso se alarga? O sea, si esta forma de vivir que estamos teniendo ahora en estos 42 días creo que llevamos, yo pienso que va a tener como, ¿no? Una serie de consecuencias en el futuro a largo plazo, en un sentido de que esto yo creo que va a ser fuente de inspiración para muchos gobiernos, ¿no? Para cambiar, para mí habrán cambios que se mantendrán. Y me estaba preocupando un poco de ver eso, una respuesta por parte de la izquierda blanca tan adaptada a la situación. Y me estaba preguntando de wow, y si eso no fuera a cambiar nunca más, ¿cuándo bajaríamos a las calles, ¿no? ¿Cuándo bajaríamos a las calles a protestar? Ahora que eso de quedarse en casa es se asume casi casi que se asume, ¿no? Globalmente como lo que hay que hacer para cuidar de los demás, para cuidar de uno mismo, porque si no eres una persona irresponsable, porque si no eres una, ¿no? Casi, no sé, casi un terrorista, ¿no? Para utilizar así una palabra con una connotación muy, muy fuerte y muy específica, ¿no? Entonces, claro, allí se crea luego detrás toda una moral que no pone para nada en cuestión, además, si esa es la mejor forma de cuidar, si el control estatal es la mejor forma de cuidar, si el encierro es la mejor forma de cuidar, si el, ¿no? Todo esto. Y me preguntaba un poco, me daba angustia, ¿no? Pensar en ¿cuándo se traspasaría ese límite? Y llega un momento en que se traspase ese límite y se vuelve a bajar a las calles porque ya no decidimos que no queremos estar bajo esas reglas porque esos paradigmas de salud, de cuidar la salud, de orden, de control, no son los paradigmas bajo los cuales queremos vivir o queremos pensar nuestras vidas. Y me dio miedo, ¿no? Pensar que eso se iba a convertir en los, no sé, las distopías de Orwell. Luego me calmé un poco de ver, de recordarme, bueno, que ya hay mucha gente en la calle en realidad, gente que simplemente quizás tampoco nunca tuvo, ¿no? La posibilidad real de no estar en las calles. Me tranquilizó pensar en esas redes que sí que siguen estando en las calles, que siguen haciendo reparto y que no son, y que no, que son redes autoorganizadas. Me tranquilizó ver las protestas también que en parte fueron en las calles, en Polonia por el derecho al aborto, porque con toda la excusa del estado de alarma, los políticos en Polonia intentaron aprovechar de ese momento en que todo el mundo se tiene que quedar en casa. Entonces, claro, las manifestaciones, digamos, tienen un impacto diferente. O hay más inmovilismo social para reducir aún más el acceso al derecho al aborto, ¿no? Que actualmente la ley polaca igualmente es una de las más restrictivas de Europa, ¿no? Más restrictivas que la ley polaca sobre el acceso al aborto hay solo Andorra, San Marino y Malta. Y ahora mismo la ley de acceso al aborto en Polonia solo permite la interrupción del embarazo si el embarazo es el producto de una violación o de incesto, en caso de que la vida de la madre peligre, o si el feto sufre malformaciones o enfermedades irreversibles que ponen en peligro su propia vida. Y nada, y entonces había esa propuesta de ley en que querían reducir aún más el acceso al aborto y ser aún más restrictivos, llegar a prohibir la educación sexual en las escuelas en Polonia. De hecho, querían, si no recuerdo mal, querían que se convirtiera en un delito cualquier actividad que pudiese, entre comillas, fomentar las relaciones sexuales entre menores de edad. Entonces, pues, las mujeres polacas, como ya se han movilizado hace unos años, pues volvieron a movilizarse. Hicieron un ejercicio de fantasía también bastante interesante, ¿no? Porque se manifestaron en las calles, pues, manteniendo las medidas de distancia, con las mascarillas, utilizaron mucho, pues, las herramientas de las pancartas, colgar las pancartas, poner información en los lugares pues donde la gente todavía puede ir, ¿no? Donde se hace la compra, en los supermercados, en las tiendas que estén todavía abiertas. Y la propuesta ha sido finalmente bloqueada. Nos alegramos mucho y he de decir que yo tenía mucho miedo de que cosas parecidas pudieran pasar. Como son ese tipo de cosas que me dan bastante fuerza, ¿no? También la presencia en las calles. En Italia, también en Turín, hubieron unas manifestaciones en las calles contra las medidas del confinamiento. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que muchas cosas se siguen moviendo y poco a poco, me parece, las cosas en las calles, poco a poco también también se va moviendo, ¿no? Y para hablar de cosas que se siguen moviendo, siguiendo con ese filón, pues desde luego no puedo no mencionar los fondos de ayuda autoorganizados por las propias trabajadoras sexuales, todas las iniciativas que están teniendo alrededor del, en muchísimos, muchísimos lugares del mundo, el Red Umbrella Fund, que podéis encontrar en la página www.redumbrellafund.org, que ha hecho todo un mapeo de las iniciativas de las trabajadoras del sexo en respuesta a la crisis del COVID alrededor del mundo. Son más de 70, están reunidos como por diferentes partes del mundo, como Europa, América Latina, África, Asia y Pacífico. Y son 70 iniciativas, el listado está abierto y siempre en, poniéndose al día, y es increíble. Increíble, increíble. Recordamos que a nivel estatal sigue la recogida de dinero para el Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales en España, organizado por diferentes colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español, y que podéis encontrar en el GoFundMe, que os invitamos una vez más a apoyar económicamente si podéis, y si no, apoyar difundiendo en redes. Relanzan la campaña todos los días viernes, entonces yo creo que allí sin duda cualquier tipo de aportación, de difusión y de lo que sea es bienvenida. Para cerrar mi monólogo larguísimo, voy a recordar algo así local y que es un poco de buen rollo para podernos luego como poner en el mood adecuado para escuchar a las compañeras que van a hablar después, que es el aniversario de Lorta. En estos días, el Lorta cumple 8 años. El Lorta es un espacio, un centro social autogestionado y ocupado en Benimaclet, aquí en Valencia, lleva 8 años, hace mucho trabajo de barrio, y me parece especialmente importante celebrar esto, pues visto el momento en el que estamos y visto un poco lo que comentaba antes de la importancia de esos espacios, bueno, antes, durante y después, ¿no? Del momento que estamos viviendo ahora. Pero bueno, allí va. Quería dejar como una noticia así un poco más ligerita y al mismo tiempo grata para así, nada, introducir con mucho cariño la entrevista que hemos realizado a las compañeras de Tejido Migrante. Les hemos planteado unas 5 o 6 preguntas y ahora nada, voy a empezar a leer la primera pregunta y muchas, muchas gracias a las compañeras que quisieron tomarse el tiempo de reflexionar, de compartir sus voces, de compartir sus reflexiones con nosotras para contestar a nuestras preguntas y para nada, participar al programa de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo se crea tejido comunitario y qué realidades lo conforman? ¿Y por qué decidís lanzar la caja de resistencia? El tejido comunitario nace esencialmente de la sabiduría ancestral de nuestras hermanas originarias de los territorios de la Vía Yala, que cambia el concepto de comunidad y lo profundiza. De esa memoria larga que estas hermanas vienen compartiendo con aliadas de estos territorios y con el objetivo esencial de la vida digna. Las realidades que conforman este tejido es la de los márgenes, como hemos decidido denominarnos, porque somos mujeres diversas, racializadas, migrantes, con y sin papeles, trabajadoras precarias, diversidades afectivos sexuales, trabajadoras del sexo, a todas nos atraviesan las mismas violencias o similares. Por eso decimos que desde los márgenes, que es hacia donde nos empuja este sistema capitalista, racista, patriarcal, colonial y represor, y desde esos márgenes avanzamos con fuerza. La caja de resistencia nace como herramienta de resistencia y solidaridad para las que no tenemos derechos y para nuestros pueblos, comunidades y barrios de origen. Una caja de resistencia es una institución temporal basada en el apoyo mutuo y la solidaridad. Eso es lo que nos dice Wikipedia. En realidad, obviamente, desde ahí, desde ese concepto, las cajas de resistencia son utilizadas para aliviar la situación en emergencia. En este caso, el de la pandemia, pero en otras ocasiones las colectivas también se han unido y emprendido y han realizado la estrategia de componer esta caja de resistencia como herramienta para hacer de colchón económico, por ejemplo, en temas de pagar tasas de justicia cuando compañeros habían sido judicializados por acciones contra desalojos y en ejemplos cercanos el del 2008 por el tema del Cabañal. La segunda pregunta es, ¿queréis hablarnos de las reivindicaciones políticas que la conforman? Contra la dictadura del coronavirus capitalista, defendemos nuestras luchas, levantamos nuestras reivindicaciones y accionamos los territorios. Somos un conjunto de colectivas organizadas, atravesadas por distintas realidades, de paro, de precariedad, de situación administrativa irregular. También nos atraviesa la soledad, la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar. Pero compartiendo nuestras necesidades. Necesidades a las que nos somete el sistema capitalista colonial. Nos juntamos para darle fuerza a nuestras reivindicaciones, que son históricas, pero que hoy, frente a esta pandemia y crisis del capitalismo, se agudizan sobre nuestros cuerpos. La crisis por la que estamos atravesando, debido al coronavirus capitalista, no solo nos demuestra años de recortes a la sanidad pública, las privatizaciones del sector público, la precariedad laboral, los bajos salarios que ejercen sobre el conjunto de las clases trabajadoras y en particular sobre los sectores aún más castigados por la crisis, que son las personas migrantes, personas que estamos en los márgenes del sistema. Nos encontramos en situaciones de empobrecimiento que se profundizan a medida que pasan las horas. Además, y en contraposición al sistema, ponemos de manifiesto nuestro poder organizativo de resistencias y de luchas, independientemente de los estados que no llegan. Nosotras seguimos poniendo el cuerpo, una vez más, ante esta crisis sin ningún tipo de aplausos, porque somos las migrantes, esas que hacen la compra, esas que cuidan de los hogares, limpian las casas, cuidan, contienen, apoyan, acompañan. Sostenemos que lo hacemos desde los márgenes y por ello no solo no nos llega el reconocimiento, tampoco los sueldos dignos, las ayudas sociales o la tan mentada regularización. Estamos ante una crisis sin precedentes, mientras el gobierno de coalición se dedica a salvar a la banca y se pone a disposición de las grandes empresas que se enriquecen a costa de nuestra explotación, siendo los mismos que han creado las bases materiales y políticas de las situaciones que el conjunto de las clases populares hoy y ahora nos toca atravesar, y en particular a los sectores migrantes. Ante la barbarie capitalista, hemos tomado iniciativas políticas para salir de la situación del miedo, de incertidumbre y hambruna, activando una red de solidaridad. Estas reivindicaciones tienen que ver con las reivindicaciones de la clase obrera en su conjunto. Por un lado, reivindicamos a nuestras compañeras y hermanas que en tiempos de pandemia se organizan desde las bases, poniendo el cuerpo en la comunidad para combatir el hambre desde la ternura. Ante la necesidad, ellas se enfrentan y exponen al virus, al aparato represivo del Estado, al miedo, a la incertidumbre, incluso el confinamiento. Un confinamiento que nuestras comunidades no pueden hacerlo, porque el empobrecimiento a las que han sido sometidas históricamente no les permite el acceso a la vivienda, mucho menos una vivienda digna para poder hacer el distanciamiento social, a la salud, a la educación, al empleo, a la alimentación. Por tanto, tampoco pueden garantizar el distanciamiento social, porque el hambre se los combate juntas, haciendo la olla popular, abriendo el comedor comunitario, poniendo el cuerpo literalmente ante un aborto. El confinamiento en nuestras comunidades es un privilegio de las clases pudientes. Por ello, desde estos territorios, acompañamos este momento con la caja de resistencia para solidarizarnos con nuestras compañeras y apoyando las reivindicaciones que vienen levantando de antes de la pandemia, como es el caso del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que debido a esta situación, nuestras compañeras, las socorristas de Argentina, se les complica la intervención y avanzan ya no solamente con las dificultades de la ilegalidad frente a un aborto, sino con el confinamiento. En estos territorios las reivindicaciones tienen más que ver con la exigencia al Estado y al gobierno de coalición, como a su vez con la caja de resistencia para llegar con la solidaridad a las compañeras que más lo necesitan y que se encuentran hoy en situación dramática al no poder trabajar, como son los casos de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras sexuales, las desocupadas, etc. Incluso reivindicamos las luchas de las compañeras que siguen poniendo el cuerpo ante la pandemia, con jornadas laborales maratónicas de 15 horas por día, sin descanso, sin profilaxis, sin complemento económico por peligrosidad, con un agotamiento físico y mental que termina por quebrarlas al final de la jornada. Por todo ello reivindicamos las luchas de la clase obrera, de acá y de allá, puesto que nos encontramos atravesadas por la explotación laboral o por una situación de precariedad o de paro, sin poder cubrir nuestras necesidades mientras otros se enriquecen a costa nuestra. Exigimos que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador ni migrante. Prohibición de encarcelar o detener a la población migrante por no tener documentación o salvoconducto. Plan de emergencia social para los sectores más castigados, incluso para los que no tenemos papeles. Suspensión de alquiler, de luz, de agua, de gas, por tiempo indeterminado de acuerdo a la realidad y situación de cada persona. Derecho a la sanidad pública para todas en iguales condiciones. 6. Suspensión de la obligatoriedad de ir a trabajar sin tocar el salario ante la propagación de la pandemia. Otra medida importante que frente al agotamiento que venimos sufriendo, tanto físico como mental, que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario. Otra de las reivindicaciones que sostenemos, no a la militarización de la ciudad. Que las calles puedan salir libremente todas las personas que necesitan hacerlo y que no se militarice porque solamente esto nos genera miedo, persecución y violencia hacia las personas que somos de fuera y que tenemos otros rasgos. Que se atiendan las demandas de las personas que vivimos en estos territorios, todas las demandas de las personas que vivimos en estos territorios, y en especial las privadas de libertad que se encuentran dentro de los CIES, que se respeten los derechos humanos, que se cierren ya los CIES de manera inmediata, que las empresas, la banca y la clase política pongan al servicio las riquezas para poner fin a la pandemia y frenar el hambre de los pueblos. ¿Y cómo está siendo acogida la campaña y vuestras reivindicaciones por las realidades políticas cercanas? Respecto a la pregunta número 3, bueno, yo diría que no es una campaña porque no somos una ONG ni un partido político, me suena un poco así la palabra. Que tampoco esta estrategia la inventamos nosotras, un poco vimos que alrededor estaban haciéndola las trabajadoras sexuales, los manteros y otros. Y otros. Entonces fue también una manera de paliar los golpes que sabíamos se venían porque nos estaban cortando todas las vías de rebusque, por así decirlo, que de por sí son complejas para ganarnos la vida, sobre todo las más precarizadas. Teníamos, por ejemplo, varios mercadillos programados que claramente se han suspendido y entonces este dinero de la caja nos serviría para lo urgente. Pero bueno, es eso, es una estrategia de emergencia. Y estamos en el proceso de generar otras salidas para justamente alcanzar la vida digna que nos merecemos, más allá que el gobierno no nos tenga en cuenta en sus múltiples planes, por lo menos a la mayoría de nosotras. La acogida por otras colectivas, por ejemplo, está siendo interesante, varias se han sumado, empezamos 5, como dice la cuña, y ahora se sumaron también la Red de Hondureñas Migradas y la Escuelita Feminista Antirracista, las otras no las nombro porque ya están en la cuña. Para no repetir, hemos juntado alrededor de 2.000 euros en un mes aproximadamente, lo cual nos parece muy poco. Con esto no es que menospreciamos los aportes, todos sirven, pero conociendo las riquezas de estos territorios nos parece un poco flojo y estamos trabajando en cómo llegar a más personas que tal vez organizadas o no tienen dinero y puedan colaborar. Y también estaría interesante que la gente de más poder y dinero mirara y viera lo que estamos haciendo y poder juntar un dinero digno que realmente sirva. Lo bueno es que los territorios que se está enviando el dinero, a los que se está enviando, saben administrar muy bien, están acostumbrados a crisis y a cuerpar para resistir. Así que eso es un valor que tenemos, no monetario, y bueno, no mágicamente, sino una cuestión histórica. Y sí nos gustaría más el apoyo de colectivas de estos territorios que se dicen antirracistas, feministas, pero bueno, vemos que tal vez no pueden aún salir del discurso y aplicarlo, llevarlo a la acción en construcciones internas, sobre todo. Pero a pesar de eso, pensamos que vamos bien, tenemos que hacer una evaluación en breve, pero que esto sirva para acelerar una construcción que ya estaba iniciada hace un tiempo, es también algo a destacar. Respecto a la pregunta número 4, ¿cuáles han sido las formas de trabajo y las criticidades a la hora de elaborar la campaña desde nuestra perspectiva política? Los propios códigos de las redes sociales, cartelería, palabras, tiempo. Y ha sido complejo porque por un lado se requiere como tiempos cortos, los tiempos de internet son, bueno, la inmediatez y hay veces que se requiere un tiempo para poder debatir en las colectivas, después debatir en la reunión de todo el tejido con distintas representantes de cada colectiva. Entonces, eso lleva un tiempo y a la hora de compatibilizarlo con las redes sociales. Es complicado porque hay que llevar un ritmo más rápido y a veces esa aceleración hace que se pierda la perspectiva de muchas cosas. Así que ha sido un reto. Voy a decir que bueno, lo estamos haciendo, así que tan mal no nos debe haber ido. Respecto a la cartelería como, y a las palabras, bueno, para nosotros el lenguaje y cómo decimos las cosas es importante y somos muy heterogéneas. Hay gente de distintos territorios que tiene sus propias maneras de nombrar las cosas. Entonces es interesante y enriquecedor porque cada una va aportando desde su subjetividad y desde su manera de ver las cosas. Y también como pensamiento colectivo y después ese pensamiento colectivo, entrelazarlo, enredarlo y que sea un pensamiento comunitario. Entonces ahí vamos. Y bueno, respecto a la cartelería y a ese tipo de cosas, somos muchas personas, muchas tenemos ya algún tipo de herramienta al alcance para poder hacerlo. Hemos pasado por varios diseños porque somos varias personas, claramente. Igual eso nos gusta, nos parece que está bueno, que rompe un poco la lógica del marketing y esta cuestión y deja ver lo que realmente somos y todas las potencialidades. Que tenemos y no solo potencialidades, sino que las desarrollamos. Así que podría decir sintéticamente que ha sido bastante aprendizaje. Seguiremos resistiendo y construyendo. Y ¿podéis comentarnos a quiénes van destinados los fondos recogidos? En cuestión a quiénes van destinados los fondos recogidos, bueno, creo que en la primera etapa fue más que nada en la parte de resistencia de aquí, de los márgenes, de las personas, de las colectivas que se habían quedado en cuestión de la pandemia, varadas en cuestiones de los mercadillos y de trabajo y falta de víveres, de alimentación y de sustento. Y en el tema alquileres, pero se han ido sumando y la perspectiva también, siendo mujeres migrantes y también con un activismo que vienen también enlazadas y hermanadas vinculadas desde sus países de origen. Entonces ahora se han conformado partidas que en los países que son de las mujeres originarias, o sea, del país originario, la idea es esa, de ir solventando las necesidades que se pueda y alguna partida desde aquí, aunque sean 10 euros, para el otro lado del charco es mucho y es muy significativo, porque allí las carencias y en cuestiones de salud pública son nefastas, o sea, son nulas. en cuestiones de víveres, no se llega a abasto y ahí es todos los días comedores, merenderos están a tope en cuestiones de, porque todo se solventa de una economía que tiene que ver con el mercadeo, los mercadillos, como para darles un ejemplo para la gente de aquí, de España. O sea, allí es, digamos, el doble, no hay, no hay es una economía sumergida y muy, muy precaria, con necesidades muy básicas, de falta de cobertura. Sin irnos a toda la problemática del pueblo originario en cuestiones tanto de los huichis, mapuches, que bueno, entre las luchas que tienen y la represión que tienen de parte del gobierno y de las grandes empresas con respecto al territorio, también tienen las faltas de las necesidades básicas, que siguen sin cubrirlas, esté el gobierno quien haya estado. Esto lo hablo por como argentina y bueno, por estar enlazada e informada como periodista en cuestiones de toda esta índole, ¿no? Que bueno, hace poquito se ha fallecido, ha muerto, yo le digo asesinato del Estado, en cuestiones de falencias de nutrición, un niño huichi de la parte, digamos, del noroeste argentino. Así que la verdad que la problemática y con esto del virus va a ser y va a golpear en la parte más vulnerable y bueno, ahí estamos. Para concluir, vamos a poner la cuña que nos va a recordar un poco dónde podemos encontrar la campaña, dónde podemos hacer las donaciones. Invitamos mucho a quienes nos están escuchando tanto a apoyar económicamente a las compañeras como a compartir, compartir, compartir, compartir en sus redes sociales. Vuelven a lanzar la campaña cada lunes, así que se agradece mucho, mucho, mucho si queréis apoyar dando difusión a través de vuestras redes. Y muchas gracias otra vez a las compañeras que han estado hablando con nosotras. Caja de resistencia del tejido comunitario desde los márgenes. Abrazamos la organización y la lucha comunitaria contra el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Somos un tejido de organizaciones feministas, migrantes, racializadas y aliadas. Juntas hemos decidido hacer frente a la emergencia desarrollada en torno al coronavirus y sus consecuencias para muchas de nuestras comunidades migrantes y especialmente para nuestros territorios de origen. La mayoría de las y los migrantes hemos sido expulsadas de nuestros países de origen por el sistema patriarcal, capitalista y por políticas imperialistas, colonialistas y el extractivismo permanente de los países del norte global. Todo esto bajo el respaldo, acuerdos y complicidades de muchos gobiernos de nuestros propios territorios que empobrecen y violentan a nuestros pueblos. Actualmente, en estos territorios, aparte de enfrentarnos a esta epidemia, nos seguimos enfrentando al racismo, a la violación de derechos, a la violencia sistemática de la ley de extranjería y a la precariedad y explotación laboral. Y muchas compañeras no tienen el privilegio de poder quedarse en la casa tranquilamente. En estos territorios se ha ido desmantelando lo público y se han violentado constantemente los derechos humanos, sociales, laborales y políticos, destrozando cada vez más las alternativas de vida digna. Una de las estrategias para enfrentar este duro contexto es activar una caja de resistencia. Con lo recaudado podemos apoyar a nuestras comunidades migrantes y acompañar a distintas organizaciones de nuestros países de origen, con las que caminamos y estamos articuladas para hacer frente a esta crisis. Para colaborar, la cuenta está a nombre de Nómadas, Oficina de Migración y Atención a la Diversidad. El número que necesitan es ES 58149100012 43 000110847. Es muy importante poner en concepto donación tejido comunitario. Abrazamos la solidaridad y la lucha por la vida digna. Queríamos por último agradecer a los compañeros de Tofuria y esperemos vernos pronto en las calles. Hasta luego. Un saludo, compañeras, y seguimos adelante. La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, i risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Bueno, pues muchas gracias otra vez a las compañeras. Y ahora os dejo con unos audios que me han enviado tres portavoces de la campaña Regularización Ya. Les agradecemos mucho que también hayan tomado tiempo y hayan invertido ahí trabajo en enviarnos sus voces para el nuestro programa. El primer audio que vamos a escuchar es de Dolores Jacinto, que es la representante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados de Valencia, AIPIC. Luego escucharemos a Edith Espinola, que es portavoz de SEDOAC. Y para terminar, Kenia García, que forma parte del colectivo de prostitutas de Sevilla. Las tres son portavoces de la campaña Regularización Ya. Y también habrá un cuarto audio de Lamine, que también es un portavoz de la campaña Regularización Ya, que forma parte del sindicato de manteros, que no tuvo tiempo de enviarnos un audio, pero bueno, hemos descargado uno de los materiales de difusión preparados por la campaña y también vais a poder escucharlo. Y nada, la campaña está en todas las redes posibles e imaginables. Ahora mismo están buscando artistas y personas que sepan de recursos gráficos para poder apoyar a la campaña, creando carteles y creando recursos visuales. Si no la conocéis, os invitamos a informaros un poco. Ha recogido, creo que ahora mismo son, no sé si más de 1000 las realidades que se han adherido, y nada, y allí va. Y luego, por último, vais a escuchar, para cerrar mi parte del programa, Bella Ciao en su versión, digamos, más conocida, Y la versión que habéis escuchado antes era la versión cantada por Lemondine. ¿Vale? Y yo os dejo aquí, os mando un beso muy grande y nada, ya volveremos a... ya volveréis a escucharnos en mayo, que estamos preparando un programa súper chulo. Y nada, os mando muchos saludos y a la próxima. Vi que mi intento de... ay, enviarnos un poco de mensajes de cómo estáis, de cómo estáis pasando la cuarentena, estrategias de autocuidado, de cuidado colectivo, ha caído absolutamente en el vacío, pero yo lo relanzo y a ver si para la siguiente tenemos, ¿vale? Un abrazo. Hola, la campaña de regularización que se inició el 13 de abril del 2020 empezó con al menos unas 100 entidades firmantes y lo que hoy en día se ha convertido en más de 1000 entidades, tanto ONGs como colectivos. Ha tenido un apoyo bastante, bastante notorio y todos y todas con una misma reivindicación y con un mismo objetivo, que es que las más de 600.000 personas que están en situación irregular en el Estado español se les dé la residencia y que no nada más sea en diferentes o en determinados sectores laborales, que ya lo hemos escuchado, que lo ha dicho el ministro José Luis Escriba. Creemos que es importante que no solamente se tenga en cuenta a unos cuantos, sino que sea realmente a toda la población que está de manera irregular, tanto las personas que son migrantes como las que están pidiendo asilo o refugio. Creemos firmemente que si de verdad queremos salir todos juntos de esta crisis, es necesario que obtengamos por lo menos unos derechos para poder obtener después un trabajo digno y en unas condiciones dignas. Soy Edith Espínola, portavoz de CEDOAC y de la campaña Regularización Ya. El gobierno siempre habla de protección social y sanitaria durante esta pandemia. Habla también de un ingreso mínimo vital, pero no ha tenido en cuenta a más de 600.000 personas indocumentadas que residen en el Estado español. Personas que están siendo empujadas a una situación muy grave de indefensión. Miles de ellas son compañeras mías, trabajadoras del hogar, que no han podido pagar su alquiler, que no tienen que comer y que se sienten totalmente desprotegidas y abandonadas por el gobierno. Desde nuestra campaña exigimos la regularización inmediata y sin condiciones para todas las personas migrantes que residen en el Estado español. Más de 1000 organizaciones apoyan esta campaña. Vamos a seguir insistiendo. Es justicia social, es derecho, regularización ya. Hola, soy Kenia García, portavoz de la campaña Regularización Ya, que busca una incidencia política para que el gobierno asuma su responsabilidad y su deuda con la población migrante, que también levanta, sostiene y aporta a este país. El miércoles pasado, en su intervención en el Congreso, el ministro Escrivá hizo mención a la flexibilidad de la contratación de personas migrantes con formación sociosanitaria y para el sector agrario, y que hay que conseguir que todos los inmigrantes que están en España estén en situación regular, pero que debe lograrse en condiciones de mucha más serenidad y consenso. Pero desde la campaña consideramos que esta medida o esta propuesta es totalmente utilitarista y condena a miles de personas a seguir excluidas, y por otro lado que esta demanda no puede esperar más, y menos en el contexto social de emergencia en el que nos encontramos. Y si no se quiere dejar a nadie atrás y si realmente queremos salir de esta crisis en igualdad de derechos y condiciones, la regularización debe ser masiva. Y ya, urgente. Consideramos totalmente acertadas y justas las palabras de Mireia Vejí, que dijo que los derechos deben depender de la vida y no del trabajo de las personas. La campaña es una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas que empezó hace una semana con 100 adhesiones de apoyo, con muchísimo trabajo y coordinación detrás y mucho esfuerzo, y acabó la semana con casi 1000 apoyos. Esto nos motiva a seguir. Y eso, seguimos convocando a todas las organizaciones, asociaciones y colectivas a que nos sigan apoyando, ya sea firmando la petición o en redes con el hashtag regularización ya. Y con esto, pues muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Pasado hemos lanzado una campaña de regularización que exigimos el gobierno de España que regularice a todas las personas sin documentos de España que están viviendo en su territorio. Y hemos empezado esta campaña con 100 organizaciones y en 2 días hay más de 800 organizaciones que se sumaron a la campaña. Y lo que exigimos el gobierno, que es una legislación que sería diferente de lo de la portuguesa, exigimos que sea una legislación digna, una legislación urgente, porque hay personas que están viviendo momentos muy difíciles en el confinamiento, personas que no tienen recursos, que no pueden cobrar el paro, que no pueden estar excluido de todas las medidas de emergencia social que ha puesto el gobierno. Ha dicho el presidente del gobierno que no quiere que nadie se quede atrás, y entonces las personas marginalizadas, las personas que no tienen familias, están sufriendo porque no forman parte de todas esas ayudas. Exigimos una regularización masiva y urgente. Lo que pedimos no es una ayuda, es un derecho y un deber. Porque cada persona tiene derecho de trabajar, tiene derecho de moverse y tiene derecho de vivir en cualquier territorio que quiere vivir. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Oli, ¿qué tal? Aquí Jordi desde el confinamiento y tenía muchas ganas de volver, aunque fuera de esta manera. Muchas gracias, Maddy, por tu parte y ahí va la mía. Bueno, pues como decía, que estoy grabando desde mi habitación, no tan angustiada como la Ana Torroja, y menos mal. Y en mi parte quería dar difusión a dos audios que nos han enviado unas compas de Cataluña, concretamente de Barna y Girona, que son dos ejemplos más de, pues de las redes de apoyo mutuo y solidaridad que están surgiendo como respuesta autónoma y de resistencia a la crisis del COVID-19, aunque vaya que esto es consecuencia del propio sistema capitalista y su colapso. Entonces, ahí va el primer audio enviado por Uga, de la red de cuidados antirracistas, a la que enviamos desde aquí un fuerte abrazo y al resto de compas de Barna. Y muchos ánimos con esto. Ahí va. Buenas compis, soy Uga y hago parte de la red de cuidados antirracistas de Barcelona. Esta red surge de la suma de distintos grupos, colectivos, organizaciones que trabajan haciendo resistencia, activando políticamente contra racismo estructural, contra la ley de extranjería, las necrofronteras, etc.

Yo que era bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, era la que paga. Dice que no gano para pagarla. ¡Tú no oyes! ¡Tú no oyes! ¿Eh? ¿Qué onda? ¡Fuera de aquí!